salido. Vale, ah, ya está saliendo. Sí, ¿y esto está grabando ya? Sí, sí. Vale, venga, ala. ¡Ya! Abajo y sin frenos es la hostia, porque es el mejor programa de mi radio preferida, que es Radio Topo. Aunque sea el tercer mejor programa de Radio Topo, espero que pronto sea el segundo o incluso el primero. Bueno, buenas tardes. Estáis escuchando Cuesta Abajo y sin frenos. Y estamos, son las 7:15. Estamos a lunes 3 de junio, ha llegado ya el calor a Zaragoza letal. Y eso, que estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de tu FM. Que nos puedes llamar si quieres al 976-29-1398. 29-1398 era, ¿no? 976-29-1398, sí. Para pedir un tema o para lo que quieras. ¿Qué tal, niña rata? Hola, Pecu. Bien. También entrada en calor, por así decirlo. Hoy no tenemos al señor Basura, desgraciadamente. Un besico desde aquí para él. No sé si nos estarás escuchando, seguro que no. No creo que por lo que está haciendo ahora mismo nos pueda estar escuchando. Pero... se mete un pinganillo ahí en la manga, tipo estudiante, que cuando copia. Sí, sí. Bueno. Si no nos escuchas, ¿por qué no quiere? No porque no pueda. Bueno, y para el programa de hoy tenemos una lista de temas seleccionados. Todo punk. Punk, punk y punk. Tatúatelo en la frente, ¿verdad, peculiar? Bueno, igual a mitad del programa me da por poner música clásica. No creo que pase, pero todo es posible en esta vida. Un poco de jazz. Sí, no. Un poco de jazz. Bueno, que jazz como... ¿No se llama jazz el colega del Will Smith en El Príncipe de Bel-Air? No, se llama... Knighton, no. Carton, no, Carton. Pero Carton es el primo. Ah, no. Yo sé, no sé, jazz, no sé, me acuerdo. El colega del Will Smith que iba siempre a su casa y lo echaba patadas. Le echaban a patadas. No me acuerdo, madre mía. Bueno... que ponte... Me voy a poner la banda que te he dicho antes, que es mi descubrimiento del día, que se llama Cochina. Son de los Estados Unidos, de Chicago. También existe una banda que se llama Cochina aquí en España, pero no son estas. Estos son de Chicago. Como sí, los, cantan como en inglés, pero tienen una canción en español, que es esta, y que se llama Complejo de Salvador Blanco. El disco es de 2015, creo, sí. Genial. Así que nada, dale al play. Otra vez. se llega a nosotros como a usted, está aquí para salvarnos. Él piense que su alma es tan puro, sino que es el mal. Educado titulado Come Mierda. ¿Qué te ha parecido el temazo? Pues a tope, ¿eh? Me ha recordado mucho a la banda esta, Adelitas, que también son de Estados Unidos. Sí. Me ha recordado mucho la voz de la pava que cantan Adelitas, sí, sí. Está muy guay ahí, súper decolonial el tema. Pues muy bien, que me pones ahora la de Androp. ¿La has traído en CD o en...? No, búscala por ahí, por el internet. ¿Esta? No, yo te decía poner primero la que te he dicho antes, la de Androp, la de Train. La de Teresa Train. Venga, ponemos esta que ya está aquí. Ah, vale, bueno. En lo que buscamos la otra y la ponemos después. Pues esto es una banda de Saint-Étienne, de Francia, Atomic Tango, hacen cruz y el tema es Female Voice. Un poco rara la descripción, ¿no? Pone punk hardcore do it yourself from Saint-Étienne, Francia, with female on vocals. No sé, pues especificar es eso un poco. Pues es lo que es. Hacen hardcore, es un grupo hazlo tú mismo, son de Saint-Étienne, son de Francia, la que canta es una tía. Es lo que hay. Pues no sé, también especificar así las cosas es como utilizar de atracción algo, ¿sabes? Algo que es como para empoderamiento, no sé si lo entiendes. También Troika tiene un tema que dice eso, dice, no somos una banda de chicas, somos una banda de punk. Ya, pero bueno, pero aquí simplemente indica que... Pues eso, que es que si describe la frase, la banda en una frase y dice eso, encima dice no con miembros femeninos, dice con chicas cantando. Bueno, pues no sé, yo a veces cuando hablo con gente de algún grupo, este grupo tal, no sé qué tal están, pues son guay, hacen rollo, pues yo qué sé, se parecen a no sé qué grupo y canta una tía, pues no sé... Vale, que tú lo hagas no significa que no es que esté bien o mal, ¿sabes? No sé si me estás entendiendo, sí. Me llevas la contraria por dar otro punto de vista o lo que sea. A ver, no, que yo está claro que hago muchas cosas mal en esta vida y lo que yo haga no tiene por qué estar bien, desgraciadamente hago cosas mal. Bueno, le damos el play y a nuestros oyentes que opinen lo que quieran. Vale. Venga, bye. Don't let it leave without you. Just get on it. There is a train that leaves tomorrow, we're gonna get on it. There is a train, come on, let's hurry, let's get on it. So there is a train. ¡Guau, guau, guau! Tú y yo lo sabíamos. Esto era Nandrop con su tema Train. Estos, sí, estos los ponían en el del 40 al 1, sí, sí. Este introdujo en el punk a mucha gente, ¿no? Pues posiblemente. No sé, salió en un comercial de una marca que no vamos a decir muy famosa. Bueno. Como la típica también que sale en el rec, en la peli. ¿Cuál? Que al final, yo que sé, que llega a todos los públicos. La de Smash Mouth. La de Smash Mouth era en la banda. Sí. Vale, sí, sí, me parece que ya sé cuál dice. Esa también me mola mucho. Que estos eran Hare Krishnas y skaters a tope. Y me parece que eran veganos también. Anda. Sí, sí. ¿De qué año será el tema este? Finales de los 90, principios de los 98, pone. Sí. Subterfuge Records. Sí, esto lo editó Subterfuge, sí, sí. Subterfuge. Es que me parece que se dice Subterfuge. Bueno, ¿sí? Sí. Que estos salían... No puede ser. ¿Eh? No puede ser que se diga así. Subterfuge. ¿Sí? En Radio 3, que ponen mucho cosas de este sello, dicen Subterfuge. Ajá. Es un sello de aquí, del Estado español, que estos salían hasta en las revistas estas tipo Super Pop y por ahí. En La Loca sería. ¿Eh? En La Loca. No, no sé. Es que mi prima se las pillaba y un año en... Y le comprabas los pósters, ¿no? Y es un año, estábamos así en la playa y tal, me estaba yo leyendo su revista, la Super Pop, estaba la revista de Fuera de ese rollo, y había un reportaje de ellos, de Androp, se hicieron muy bien de famosos, lo petaron mucho. Sí, sí. Pues eso. Te he visto muy, muy contento bailando el tema. Sí. Mientras escuchaba a nuestros oyentes. Ojalá todo el mundo le haya gustado tanto como a ti. Es que además las letras de esta peña eran así muy positivas y por ahí era muy... Sí, sí, Hare Krishnas. Pues nada, vamos a poner un tema de Golpe de Gracia del nuevo EP que salió este año. Por el nombre tiene pinta de ser todo lo contrario a Androp. Sí. ¿Sí que quieres algo más happy? ¿Eh? Si quieres ponemos algo más happy. No, pon estos. Ponemos el primer tema. ¿Estos quiénes son? ¿De dónde son? Son de... Golpe de Gracia. De Madrid. Vale. De hecho, en este disco tienen... Ha cantado Peña de Tensión y así. Y no sé de qué bandas más. Así que nada. Esto es de este año, por lo que pone ahí, ¿no? Sí, es nuevo. Vale, guay. Vamos, es el segundo que tienen. El otro fue del año pasado, de abril. Y nada, vamos a darle el play. El tema se llama Cementerio Interior. Seguimos en el tercer mejor programa de Radio Topo, Cuesta Abajo y Sin Frenos, 7:30 de la tarde, 101.8. El teléfono es 976-29-13-98. Temazo de hoy. Uy, ¿cómo se acopla esto? Temazo de hoy. Esto es Golpe de Gracia. Está guay. ¿Cómo dices el teléfono? 976-29-13-98. 976-29-13-98. Excelente. Te ha gustado entonces, ¿no? Molve. Sí, me ha molado, sí. Que... A ver... Ponemos a Osno y Sanoy. Vale, yo también tengo aquí una de estas preparadas, que es la que te he dicho antes, que así que una banda que se llama Barcelona, un EP que han sacado que se llama Pueden Ser Ellos, y nada, que está todo guay. Vamos a ponerlo. Muy bien. Y luego Noise and Noise. Y hasta aquí el tema, que se llama... Bueno, es que en verdad este... Son dos temas que en realidad el EP tiene cuatro temas y los dividen en dos y dos. Y estos son como dos temas, Caudillo, que dura ahí como 40 segundos, y luego Infierno de Cobardes. Esta banda Barcelona se definen como extremadamente nihilistas. Así que ahí lo dejo. 40 segundos de canción. Me parece muy bien. Bueno, todavía incluso las dos canciones casi entran dentro del cupo de 2 minutos, porque sí, las la dos duran 2:20. Bueno, le sonan 26 segundos, pero bueno. Bueno, introducenos el tema. Que, sí. De Noise Hoy. Pues he traído a Noise and Hoy, una banda de Zaragoza, que ya hace mucho dejaron de tocar. Que, pues, están de puta madre, hacían hoy. Y sacaron, que yo sepa, sacaron solo un CD autotitulado. Y vamos a poner la de Caos, que esta canción va de... El Caos era un bar que había en la Magdalena, en la calle Heroísmo. Y... Es el mismo garito que fue luego el... La guadaña y eso, y ese que ha pasado por tantos nombres. Pues no lo sé si sería el mismo local, no tengo ni idea. Yo es que no llegué a estar... Ajá, continúa. Y no, pues eso, que una noche apareció ahí, no me acuerdo muy bien la historia, pero básicamente era que apareció la madera y pues hubo hostias entre la gente del bar y los maderos, y bueno, maderos heridos y por ahí, y gente detenida de la peña del bar. Y pues eso, se sacó la peña de los raperos, sacaron un recopilatorio, el... ¿cómo se llamaba? Sacaron un recopilatorio para los gastos judiciales de la peña que detuvieron y por ahí. ¿Cómo se llamaba el recopilatorio? Bueno, ya no me acuerdo. Y de hecho se hizo un concierto también en la Plaza San Agustín de toda la peña, de todos los raperos que pusieron canciones en ese recopilatorio y tal. Y eso, estuvo muy guay ese concierto además. Y eso, y la canción pues habla de la noche, de esa noche. Heroísmo fue la noche del caos. ¿Le damos a play entonces? Dale. Pues ahí va. A tope, no y sano y caos. ¿Qué pasa? Muy chulo rata? El tema y muy chula la historia que has explicado, que con eso todo se entiende mejor, ¿no? Sí. ¿Cómo acabó la movida al final? Pues no lo sé. ¿Se consiguieron pagar las causas antirrepresivas? Hombre, sí, no, eso, claro, que se saca, si ya te digo, se saca un CD, todos grupos de Zaragoza, de rap. Pues genial. Madre mía, madre mía. Cuando ya está, me acabo de acordar del nombre del CD. Cuando la calle suena, se llama el recopilatorio. Pues seguro que si te pones a buscar aquí, está entre los recopilatorios que están detrás mío ahora. Pues ojalá estuviera, porque yo ese CD lo tenía, lo perdí y no, y estaba buscando por internet y no. Pero vamos, no lo encuentro. Y eso, sin más. Pues, llegados a este punto, vamos a poner un tema de Gloss, Trans Day of Revenge, se llama el disco, y el tema se llama Give Violence a Chance, dar una oportunidad a la violencia. La banda está así compuesta de personas trans y así, y tienen una estética muy guay. No me refiero a la estética de cómo se visten, sino a la estética de los discos y los carteles que hacen para sus eventos, todo do it yourself, muy chulo. Esta canción es un temazo y vamos con ella. All we are saying is give violence a Chance, como la canción esa de No, dicen más cosas, dicen más cosas. No, pero digo como la canción esa hippie de All we are saying is give peace a Chance. ¿La había escuchado esa? No, esta es... De hecho, las letras son súper antirracistas, anticoloniales, bueno, muy, sobre todo, antipatriarcales. Así que vamos a escuchar el tema y luego decimos algo bonito que diga la canción. Vamos ahí, play. Bueno, y el tema dice cosas tan bonitas como antirracista no significa no racista, la justicia es una broma, una trampa, tus llamadas a la paz son ignorantes y una mierda, ¿quién te ha dado a ti el mando? Las vidas negras no significan nada a los ojos de la ley. ¿Qué te parece, Pecu? ¿Te ha gustado el tema? ¿Te he visto bailar? Sí, me ha molado. Dura menos de 2 minutos y tiene punteillo guapo de los que me gustan. Así oye, que tiene tú mucho hablas de la duración de las canciones, no has puesto ni una que dure menos de 2 minutos, incluso 3 y 3 y medio. No jodas. Así que se va a acabar la bromita esa ya de los 2 minutos. Te lo digo yo. A partir de ahora solo me puede decir niña rata. Vale, a sus órdenes, mi comandante. Ah, bueno, las de Gloss son de Olympia, Washington, no sé si lo he dicho, también de los estates. Sí, que... eso está por ahí arriba. ¿Pero lo he dicho o no? Creo que no. Pues ya está dicho. Hay una canción de Rancid que precisamente se llama Olympia, Washington, va de la ciudad esa, que luego versionean los NoFX, la hacen la versión de ellos. Que vamos a comentar el... ¿Cómo se llama? La fiesta esta de jamaicana que hubo en la Ocupa. La Jailhouse Reggae. La Jailhouse Reggae estuvo guay. Estuvo ultra saturada de gente, fue un éxito total. Enhorabuena a la organización, a todas las personas de la asociación esta de Reggae Nueva. Sí, sí, enhorabuena. Ha venido gente de todos los sitios, había gente hasta de Andalucía. Y luego, no sé si entraste a la sala de exposiciones, había una exposición de una chiquilla de Murcia. Ay, bueno, se me olvidó. O sea, además es que estuve muy poco... No sé si se va a quedar ahí la exposición, ¿eh? Que igual la dejaron un par de semanas más. No lo sé, no estoy segura. Pero vamos, estaba muy chula para que esté solo un fin de semana, la verdad. Sí, además yo no pude estar tanto rato como me hubiera molado. Estuve a la hora de comer y tal y muy guay, toda la peña ahí bailando, ska, reggae, rocksteady... Ritmos jamaicanos, muy guayco. Estaba, además estaba decorada muy chula la Ocupa y vamos, se le ocurrió mucho la Peña de Lomonto. Sí, sí. Sí, a la gente le ha gustado, que sepan que el próximo evento que tienen es el viernes, no, perdón, el sábado 22 de junio, que hacen un vermú en el Solar del Conejo y también va a estar el Fancineroso, que es una feria de fanzines y autogestión aquí de Zaragoza. Lo hace Peña así guay, del gueto. Y también está la asociación del colectivo de Solidaridad Antifa, que van a pintar un mural ahí todo bonito en la pared. ¿En dónde? ¿En Solar del Conejo? En Solar del Conejo. ¿Eso cuándo? ¿Qué día? El viernes 22 de junio, que luego por la noche será el 25 aniversario de Arrebato. Vale, muy bien. Que por cierto empiezan ya dentro de nada las fiestas de la Magdalena, ¿no? Sí, de hecho el 15 de junio, bueno, el 14 empiezan. El 14. Y el 15 habrá también fiesta en Arrebato, que el Sexy Fest. Si estuviera aquí señor Basura, nos podría dar información privilegiada. Pero como no está, pues nos tendremos que ceñir a lo que publican. Nos podría dar cositas sexys. Sí. Que de hecho puedes y debes vestirte muy sexy para el festival. Ah, vale. Se intentará, a veces se consigue, a veces uno se intenta vestir sexy y no lo consigue, a veces sí que lo consigue. A veces cuando menos lo intentas es cuando más lo consigues. También es verdad. Sino que se lo digan a señor Basura, que el año pasado iba con un vestidito que dejaba no... poco a la imaginación. No sé si estuve, ¿no? Ojalá vuelva a repetir modelito entonces. Sí, debe de llevar repitiendo modelito ya un par de años. Así que con suerte este año también repetirá. ¿Eso qué día has dicho que será? El 15 de junio, el sábado. Han copado los de Arrebato todos los sábados de la fiesta de Magdalena, dado que es su 25 aniversario, pues un sábado hacen el Sexy Fest que hacen todos los años y el siguiente sábado hacen el 25 aniversario en la Plaza San Agustín. No, ¿cómo se llama la plaza esa de la biblioteca? Sí, San Agustín, ¿no? Sí, la biblioteca pues de la Plaza San Agustín, sí. ¿Y habrá comida popular en el Sexy Fest este? Sí, también habrá comida popular. Vale, guay. Y, o sea, eso, y pues, el 22 por la noche, también su aniversario, también habrá bocadillos y para causas antirrepresivas. Así que mejor todavía. Muy bien, pues eso, pues fiestecica en la calle del Arrebato, en la puerta. Y igual, habrá conciertos también, ¿no? Claro. ¿Lo has dicho? Sí, no, pero... Bueno, que habrá conciertos por la tarde ahí, sí, en la calle del... Ya han salido las bandas y todo. Después de este tema lo decimos. Que nos ponemos a estos que han estado ayer en Madrid. Vale. Son de Texas. Estamos hoy mucho por los estates. Venga, esta es la última de los estates. Bueno, es un gran país. Make America Great Again. Pues sí, ya han estado más veces por España. Yo los vi, no me acuerdo si fue hace 2 años, también en la Wurlitzer en Madrid. Y este tema se llama Dazzle Paint, así que vamos a darle. We'll be right back. Bueno, y aquí seguimos en Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de tu radio preferida, que es Radio Topo, en la 101.8 de la FM. No sabemos ya ni qué hora es, no muy tarde ni muy pronto, casi las 8. Y aquí seguimos, hemos escuchado Institute, aprovechando su gira por España o el vuelo que se andaba ayer en Madrid. Si Chico Desastre nos está escuchando, que nos llame, que sabemos que estuvo allí. Muy bien. Viniendo para aquí me he encontrado, he estado hablando, cruzando un par de frases con una persona que no estoy seguro de quién era. A veces pasa. Creo que era uno de los criatura. Y que me dice, venga, rápido, que llegas tarde. O sea, que él sabía que yo venía al programa. O sea, todo el mundo sabía que tenías que venir, menos tú, que has llegado 40 minutos tarde. Y bueno. Y ¿cómo no te vas a acordar de la peña de criatura, tío? Pues estoy casi seguro de que era él, pero... Pues seguro, porque es que siempre que salimos de aquí nos encontramos alguno, el día que nos a Jorge es a Nacho y si no a otro, te lo juro. Las últimas veces que hemos salido de grabar los lunes, alguno hemos visto. Pues eso, que a tope con criatura, tanto si era como si no. Y espera un momento que... ¿Qué? Que decimos las bandas que tocan en el Sexy Fest, ¿o qué? Ah, vale, sí, guay. Una banda es 14, que creo que son de aquí, de Zaragoza, ¿no? Otra, Les Conches Velázquez, Rey Aften y Gaura Devi. Que los Gaura Devi están muy guays. A mí es lo que más me gusta de todo el cartel. No conozco a ninguna de las bandas. Y para el 25 aniversario tenemos a Trono de Sangre, Manises, Mendra, Montefuji, Pape y Da Bike. Que no sé si te acuerdas de las Mendra, ¿no estabas tú el día que se vinieron hace poco por aquí? ¿El qué? Mendra, chicas de Castellón o de Valencia o de algún sitio de por ahí. No, de Barcelona, no me acuerdo. Yo no he visto a esa banda. Fue en plan sesión vermú también ahí en Arrebato, en plan como las 12 de la mañana o así. Estuvo guay, muy muy guay. ¿Qué hacen? Pues eso sí, rollo post-punk, pero no sabría definirlo, más cañero. Que me mola el nombre de la banda que has dicho, Trono de Sangre. Sí, ¿no? Mola. Suena, no sé qué rollo harán, pero suena a grupo metalero. Sí, pues igual alguno ha caído. Bueno, ponemos a los NoFX. Separation of Church and State. Esta es una de mis bandas preferidas. Y bueno, dale, la separación entre la iglesia y el skate. Hey, kids. Hey, Dad. What do you want to do today? I don't know. Do you want to go to the matinee? No. Do you want to go to the amusement park? No. Do you want to go to the punk rock show? Yeah, let's go to the punk rock show. Lost in a sea. a tope, NoFX, The Separation Between Church and Skate. ¿Qué pasa, niña rata? Pues nada, aquí seguimos. Otra que pasa los dos minutos y con tres minutos, tres pero incluso. Nueve. Pero está guapísima y tiene puntillo del guapo. Sí, sí, está guapa. Yo no digo que no. Que nos ibas a poner a unos chavales de tu tierra, ¿no? Sí, voy a poner a una nueva banda de Zamora que se han sacado ahora un EP de seis temas súper chulo. Los chavalines son súper jóvenes y mola porque parece que es una ciudad que está muerta y que haya un mínimo de resurgimiento punk. Pues es una esperanza entre toda la oscuridad. Así que nada, muy contentos y contentas las punks de Zamora. La banda se llama Felipe VI y... ¿Felipe? ¿Flipe? ¿Cómo? Yo creo que es... No sé. Felipe VI. Mola el nombre. Con el guiño a... Su Majestad. Hombre. Además, la imagen del disco está todo guapa porque es como un euro que pone por detrás una calavera así. Es muy chula, muy chula. Y nada, voy a poner un tema que se llama Violencia. Dos minutitos, peculiar, dos minutitos. Bien. Y nada, pues ahí está. También esta peña se está montando un festival ahí para el 28 de junio o así. Que no solo los tienen su banda, sino que también están implicados por la escena de la ciudad. Así que les dedico su propia canción. Vamos ahí, play. Han recordado esta banda, Felipe VI, me han recordado a los Petra de Fenetra, la banda de Madrid. Sí, pues sí, un aire se dan. Sí. ¿Te ha gustado? Sí, sí, me ha molado. Está muy guay. Que quería recomendar un podcast. Esto me parece que lo he estado hablando contigo estos días. A ver. Si vas a recomendar Criaturas Radiofónicas, lo recomendamos la semana pasada. Sí, no, bueno, ese que, lo por cierto, nos han devuelto el saludo y se lo volvemos a devolver. Esto un frontón. Que no, yo decía, aparte de Criaturas Radiofónicas, Fangirl, así como escrito con las tres R's de lo del Riot Girl. Sí. Que pues hablan de, son unas chavalas que hablan de cómics, de pelis, de, pues eso, que está guay el... Como ponen ellas mismas, además, ponen algo así como: somos la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Pues mola. Sí, sí. Yo yo me apunto la recomendación, vamos, además estoy en busca de nuevos podcasts interesantes. Pues este está muy guay, mira lo que pone, la vertiente friki del movimiento Riot Girl. O no, mejor no, que eso suena serio y esto no lo es. Y está, mira, además en el último hablan de Juego de Tronos. Ah, mi favorito. Sí, hablan del final de Juego de Tronos y tal. Sí, sí. Les ha molado a las chicas estas de este podcast de Fangirl, les ha molado el final de Juego de Tronos. A mí también. Sí, no, como muchas. No esperaba más. Básicamente. Ya, pero es que la peña debía de esperar el apoteosis ya. Jungle aquí de... En fin, la gente es la hostia. Sí, sí. Pero, o sea, y peña súper flipada de que han abierto un change.org para que vuelvan a rodar la última temporada o algo. Escucha, así. Escucha, 800.000 firmas. Y ha dicho la HBO que si cada uno y cada una de los que ha firmado da 100 euros, que la vuelven a hacer. ¿Pero qué mierda es esa? Pues, ¿ha sacado la serie? Pues ha sacado la serie y ya está. En realidad, si no lo han hecho más es porque no quieren, porque los mismos guionistas están metidos en otras movidas, ¿sabes? Y la HBO les ofreció hacer hasta otras dos temporadas más financiadas como esta, sin límite. Y fueron ellos mismos quienes dijeron que no. Y además que les pagarían la morterada. O sea, joder, que no sería hay por pelas. Hay actores y actrices que se han metido 1 millón por capítulo. No, digo a los guionistas. O sea, pues imagínate. Les pagan, pero sí, sí, también. Imagínate. Que, pero bueno, si ha acabado Juego de Tronos, pues ha acabado. O sea, a mí me parecería bien que hagan spin-offs y tal, pero... O sea, bueno, en fin, que no sé, eso de que vuelvan a rodar la última temporada y ya está. Y pues ya está, sí, es que ya está, tiene que acabar y la gente está enfadada más porque haya acabado que por cómo ha acabado. En fin, también van a hacer otra serie del Señor de los Anillos, que en este caso la va a hacer a Amazon. Ah, sí, eso está anunciado desde hace tiempo, sí. Y quieren competir con Juego de Tronos en plan, que ellos son los que más dinero se han gastado, pues nosotros nos vamos a gastar más. Y va como al principio de todo, de la Tierra Media, así. Y... O sea, sería... Y va a ser magia por todos lados. ¿Qué sería antes de...? Pero, o sea, ¿qué empezaría la historia? ¿Antes del Hobbit o cómo? Mucho, mucho antes. ¿Antes del mucho Hobbit? Mucho antes, sí. Luego, ¿está del Silmarillion, cómo era? ¿También antes del Hobbit o después del tercero del Señor de los Anillos? Mira, no lo sé, pero si tengo que decir algo diría que antes del Hobbit, ¿no? No sé. A mí me mola mucho el Señor de los Anillos, sí. Sí. No he podido... Me he empezado el Hobbit y la primera parte de las tres de los Anillos y no he podido... O sea, las pelis me las he visto todas, las del Hobbit y las del Señor de los Anillos, pero no he podido pasar de la página 30 o así de... O sea, me estaba molando el libro, pero se recrea demasiado para mi gusto en describir todo y tal. Pues el de Juego de Tronos es más de lo mismo, pero chicos, si tienes 1000 páginas de libro, a ver si te piensas que todo es acción, ¿sabes? O que todo son sucesos, ¿no? Pues es que son muy descriptivos, muy de meterte en situación, ponerte los pelos de punta, hacerte un contexto súper desarrollado, pero... ¿Es eso lo que te refieres? Sí. O más en plan información innecesaria. No. Ay, no, ni necesaria ni no innecesaria. O sea, el Tolkien escribió, luego escribió. Pues guay, está escrito. Además, escribía bien el sí, pavo este. Y de hecho, a mucha de la gente que le molan los libros del Señor de los Anillos es precisamente por eso, por la descripción de los paisajes y de las familias y de todo esto. Y el lenguaje y la hostia y bueno, sí. En fin. Hace poco aquí en Zaragoza se hicieron unas jornadas de Tolkien y sí. Una de las charlas se llamaba La astrología en Tolkien. Como hasta una astrología nueva y inventada que se sacó de la manga el tío. Sí, sí. Joder, sí. Personaje el Tolkien, ¿eh? Sí. Me encantaría conocer a la gente que ha estado detrás de la organización de las jornadas esas. Pues seguro que una panda frikis de los guays. Yo estuve a punto de ir a estas, pero sí, yo también. No me acuerdo por qué no pude ir. A ver si el año que viene se las vuelven a hacer, porque estas creo que ya eran, es como el tercer año que las hacían. Así que habrá pues más y mejor. A tope con la fantasía medieval. Hay aquí un disco que siempre traes mazo discos, los metemos, los programamos y te los vuelves a llevar a casa. Así que este no va a ser. Está en tu casa aún el que me olvidé aquí, el de Managaitz, ¿no? Sí, me lo llevé yo para casa y en casa está. ¿Y estaba bien ahí, encima del piano? Sí. ¿Eh? ¿No te decía a ti los profesores cuando les decía, cuando te pedían los deberes y se te habían olvidado los deberes, que te decían, ¿qué te os has dejado encima del piano? No, jamás nadie me ha dicho eso, nunca. Sí, en mi clase lo decía un profesor, sí, de crío, sí. ¿Que te, lo ponemos? ¿El tema que te molaba? ¿Del recopilatorio de Radio Topo? Sí. Ah, sí, pues eso, que es un recopilatorio que sacaron en el 2001, la Peña de la Radio y por ahí, y son todo bandas de hardcore de todo el mundo cantando en castellano todas las canciones. Y eso, no, o sea, no por, o sea, no era por nada, bueno, que me voy a liar al explicarlo, sin más, que está muy guay y ahí he descubierto yo muy buenas bandas, la mayoría de bandas son de Latinoamérica, pero hay alguna también, por ejemplo, la canción que vamos a poner son unos de Alemania, hay unos finlandeses, hay otra canción de unos finlandeses también, tal, bueno, sin más, que eso está muy guay. Entonces vamos a poner la de Crash Fish, la canción La Gente Decente. Pues vamos ahí a darle al play. Mis padres me decían, vete decente, si no te mira, te mira la gente, te miran los vecinos. Te ven con esa pinta, es que eso no tiene hasta ahí que ir con el ritmo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, la gente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, los padres sueñan que sean los hijos banqueros, mandados y arreglados, sin llamar la atención. Va igual lo que hagan, la sociedad no lo ve. Bien vestidos, serán siempre rey. Ay, ay, ay, ay, la gente. Ay, ay, ay, ay, la gente. Hemos enterado que violó a su hijo, el traje y el dinero le perdonará. Crash Fish, La Gente Decente, en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM, de tu dial. Muchas gracias a toda la gente que ha estado todos estos 25 años de Radio Topo, que igual que este compilatorio han hecho otras 50.000 cosas más y aquí siguen. Un saludo para ellas y ellos. A tope con Radio Topo. Que vamos terminando, pues, el programa. Sí, se nos acaba el tiempo. Así que agradeceros a todas y todos por escucharnos. Si no es en directo, ya sabéis que colgamos todos nuestros programas en iVoox. Pones Cuesta Abajo y Sin Frenos y ahí salimos. De hecho, somos tan populares que si pones Zaragoza, somos los terceros o cuartos en salir. ¡Ojo! Te invito a ponerlo. Bueno, no, sí, eso lo pone el martes después de que lo subamos y que lo ponemos como etiqueta. No somos tan populares, no todavía. Esto es un... Con Cuesta Abajo y Siempre nos pasa que la gente va corriendo la voz. En vez de decir, escúchate este programa que es bueno, la gente dice, oye, si te dicen que escuches Cuesta Abajo y Sin Frenos, no lo hagas, no pierdas tu tiempo, son unos matados. Mientras me estás contando esto, perdona, pero tenía la cabeza en otra de esto que te piensas en yo que sé qué y no te estaba escuchando, perdona. Nada, bueno, que nos quiere todo el mundo. Ah, pues guay. Venga, pues acabamos con un tema o nos da tiempo ponernos dos, si quieres que busquemos algo. Lo que tú quieras. Venga, yo voy a poner este tema de Rata Negra y Gente y volvemos para poneros el último tema de la tarde. Hasta ahora. Muy bien. Y hasta aquí el tema de Rata Negra, banda de Madrid, Peña de Juanita y los Feos. Este disco no sé de qué año será, de 2016 o por ahí, pero muy guays. Sí, si no lo sé me lo invento. Y sí. 2017, anda, de enero, mira, así que casi 2016. Bueno, eso es cuando ponen en YouTube que está publicado, porque puede ser de antes también. Sí, eso es verdad, pero bueno, confía en mí, hombre. Trust in me. Que... Ah, que tengo que hablar. La de Bad Reputation, de Joan Jett. Pues vamos a acabar con ese tema. ¿Hay algo que nos quieras decir del tema? Bad Reputation. Que me mola mucho. O si quieres la cantas tú y... Que es muy guitarrero. Ya acabamos contigo cantando. I live in a ghost generation. Esta es la... Esta me parece que es la que suelen poner las chicas estas que te he dicho del podcast de Fangirl. Me parece que es la que ponen. Es un tema de la hostia para entrar y viene a decir algo así como me importa una mierda mi mala reputación o algo así, ¿no? I don't give a fuck. Sí, dice, I don't give a damn a bad reputation. Sí, me importa una mierda mi mala reputación. Pues eso, muchas gracias radio oyentes de Cuesta Abajo y Sin Frenos. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Muchos besos y buena semana. Besis. Chao.